¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos Bien. Y todas. Hola, Juan Carlos. Bueno, hola. Metamos un café de bar, lluvia afuera, mesa de madera, pegaditos a la ventana y charlamos un poquito de política. ¿Te parece? Cómo no, eran mesas de madera y la parte de arriba de pasta. De pasta. Claro. Donde de vez en cuando, con una corta pluma, ponías un corazón, tu nombre y el de tu amorcito. Listo, perfecto. Ahora sí, me tiro por la ventana, muchachos. Todo sí, pronto. O alguna agrupación política. Sí, también. Se podía sumar. También. Bueno, antes de meternos en el café, y creo que esto nos va a servir de insumo, Luispa, ¿finalmente cuándo van a ser las elecciones legislativas en la Argentina? Sí, el Gobierno Nacional promulgó la ley finalmente. Yo estoy seguro, si hacemos una encuesta entre los oyentes, muy pocos lo tienen en cuenta. Las PASO, que estaban previstas para el 8 de agosto, pasan al 12 de septiembre. Y las elecciones legislativas que iban a realizarse el 24 de octubre... Espera que anoto. Dale. Las PASO 14 de noviembre. Ahí va, muy bien. Las PASO quedan el 12 de septiembre y las legislativas el 14 de noviembre. Bien, 14 de noviembre. Bueno, vos sabés, Juan Carlos, que hay algo que hasta ya me empieza a dar un poco de bronca. En este concepto que tenemos de la política de... hay muchas frases hechas que dicen, bueno, cuando se mete la política se pudre todo, o se metió la política en la pandemia. ¿Cómo se va a meter la política? No te lo tengo ni que explicar a vos. Pero hay algo que detecté también en estos meses, cuando se dice, bueno, lo que pasa es que está en campaña. Y para mí van de la mano, son ideas que van de la mano. Si vos tenés un año electoral donde efectivamente necesitás mayorías para tomar decisiones para lo que vos crees será mejorarle la vida a la gente, sea un espacio político u otro, no importa. ¿Cómo no vas a estar de campaña? ¿Cuál es el problema de estar en campaña si efectivamente ahí es donde se juntan las mayorías y las fuerzas políticas necesarias para poder tomar decisiones que quizá ahora no te lo permite la correlación de fuerza los números en el Congreso? ¿Entendés el punto? Sí, entiendo perfectamente, creo entender. Lo que pasa que quizás una cosa es decir, está haciendo política, estoy buscando el matiz, ¿no?, que creo que puede existir. Sí. Y otra cosa es estar en campaña. Decir está haciendo política sí que es incongruente y es reaccionario, y yo diría lleva agua al molino de la no política y de la negación de la política, cuando en realidad todo es política. Por lo tanto, esa impugnación creo que es reaccionaria, ¿no es cierto? La de campaña creo que tiene la connotación, porque la campaña es un momento culminante de la política donde se privilegia la acción propagandística, en el mejor sentido, por lo menos para nosotros, ¿no? Entonces, creo que si bien en el fondo tiene una raíz como la que vos planteás, descalificante también de la política, pero en todo caso, frente a una gravedad tan ominosa como la de la pandemia, entonces decir que estar en campaña es, bueno, privilegia la propaganda política por encima de otra cosa. En fin, es un matiz, pero lo de fondo es, yo diría en términos generales, reaccionario. Hay que tener cuidado, nosotros mismos no nos tenemos que dejar llevar por esas ideas. Mirá, yo en estas entrevistas que estamos haciendo del Centro Cultural con dirigentes y dirigentas políticas de América, ¿no?, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, ahora de Colombia, y en todos lados está muy asentado en la sociedad esta idea de la antipolítica, de la no política, incluso en las masas que se rebelan, que reaccionan con rabia, pero bueno, esto que vos decís ha logrado penetrar, y bueno, es negativo. Bueno, démosle pelea a eso. Yo confío en que lo hacemos en los cafecitos, que lo hacemos permanentemente, pero a mí me parece digno que... Entiendo el matiz, entiendo lo que decís y las especulaciones, y, pero corre para todo. te lo voy a traducir al fútbol. No vale cualquier cosa para ganar. Lógico. Ahora, vos todo el tiempo estás trabajando para ganar. No, estás trabajando en el peor sentido con todo eso. En el peor sentido, porque acá lo que se trata es de realzar la política, de mejorarla. Es un medio, es un instrumento para las democracias y la sociedad, para las mayorías. Y entonces cuando deterioran eso, lo quieren pudrir, nos dejan desarmados a la sociedad democrática y solo entonces quedan con el poder los que tienen el poder real, que son las grandes corporaciones económicas, mediáticas. Así que en el fondo está claro que tu inquietud es legítima, sí. Bueno, te quiero preguntar por una por otra situación. ¿Vos crees que la mayoría en el Congreso te da la fuerza necesaria para avanzar con ciertos temas? Porque a veces también me preocupa que algunas decisiones no se toman porque no hay mayoría en el Congreso, pero yo estoy casi seguro que aún teniendo mayorías en el Congreso hay ciertas modificaciones o cuestiones estructurales que tampoco quizá el frente político se pueda llegar a tirar a la pileta. Mirá, también en el fondo es como vos decís, porque vos podés tener la mayoría, o por lo menos sí, tener la mayoría en el quórum, por ejemplo, en las cámaras, tener la mayoría en el voto, y si no tenés una convicción, una ideología, una determinación política, entonces esa mayoría la usás de un modo, la usás de otro. Por lo tanto, no está claro que todo depende de la ideología, de tu plan de gobierno y de tu compromiso y de tu determinado compromiso con la sociedad. Pero de cualquier manera, si vos tenés la mayoría y querés ir un rumbo con la máxima determinación, tenés una ventaja muy pero muy grande del sistema democrático, ¿no es cierto? Yo fui diputado en un momento que teníamos quórum propio y mayoría, y me levanté, qué sé yo, de 200 sesiones casi siempre votando lo que era la convicción del gobierno del que yo era partícipe y mis propias convicciones, casi diría triunfando siempre, y eso es porque tenés la mayoría en el Parlamento. Si no la tenés, bueno, se tienen que negociar tus ideas con otros núcleos, bueno, que generalmente minoritarios, y para lograr, así que la respuesta a tu inquietud tiene esas dos facetas, ¿no? Siempre lo determinante es tu propia ideología y tu propia convicción, y después la relación de fuerzas. Está muy bien. Bueno, Juan Carlos, antes de cerrar, ¿cómo te fue ayer con Verónica Mendoza? Recién charlamos con Dolores Gandulfo sobre las elecciones en Perú el domingo. Ayer tuviste un encuentro, bueno, estuvo Atilio Borón también, Silvina Romano, sí. Pero el centro de la charla era Verónica Mendoza, esta dirigente de Juntos por el Perú. ¿Cómo te fue? ¿Qué pensás? Una palabra sobre ella, un cuadro joven, que es una expresión de la emergencia que hay en muchos países del continente, de jóvenes y mujeres, ¿no es cierto? Aunque también, por supuesto, hay jóvenes y varones, y hay viejos, y hay maduros, hay de todo, pero ella representa en Perú esa expresión. También es novedoso el propio Castillo, el profesor Castillo, que es la emergencia de una lucha, en este caso, docente. Bueno, ella marca que tienen grandes chances de ganar, no sé si grandes, tienen una clara chance de ganar, el hastío en la sociedad es muy grande, la candidata de la derecha es pésima, es una delincuente confesa y convicta también, sí. Sin embargo, la campaña anticomunista es tan pero tan furibunda, tan pero tan cruda, brutal, que hace que una parte de la sociedad se arrincone por el miedo, ¿no es cierto? Eso no lo subestima y por eso hay un resultado que es abierto, ¿no? Tienen una crisis institucional, ideológica y de proyecto fenomenal, pero sin embargo ese poder que le dan los medios de comunicación puede hacer que tuerzan el rumbo de una parte de la sociedad y triunfen ellos. Bien. Bueno, Juan Carlos, la semana charlamos a ver qué pasó, ¿eh? Sí, por supuesto. Finalmente están esperanzados en ganar. los nuestros, dale, ¿no? Eso que quede claro. Están muy esperanzados y es una esperanza apoyada en una realidad. Si tuviéramos en el barcito, ¿qué te hubieras pedido? Hoy, ¿qué me hubiera pedido ahí? Un coñac. ¡Epa! ¡Epa! Ahí yo en el bar. El licuado de banana con un tostado y muy bien. Bueno, no, el licuado de banana con leche era frecuente, pero también en ciertos momentos nos gustaba tomar un coñac con la copa caliente. Era un bar cualunque, pero el mozo Caruso se llamaba. No. Caruso, mirá, lo dije sin pensar. Qué grande. ¿Cómo recién me contás esto ahora? ¿Hace cuánto que hacemos este cafecito? Mirá, lo dije, me salió de sobrepique y ahora me doy cuenta. Caruso calentaba la copa, se la calentaban atrás del mostrador y nos traía la copa caliente con un coñac. Y ahí arreglamos el mundo. Está muy bien. Bueno, Juan Carlos, quiero recordar que la charla que tuviste ayer sobre las elecciones en Perú está en todas las redes del Centro Cultural de la Cooperación, está en Facebook, en el canal de YouTube, así que ahí la pueden disfrutar. Sí, también pueden también ver ver y escuchar a Jadué de Chile, o sea que estamos estamos al día con todo este palpitar de América Latina. Muy buen ciclo. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chau. Chau.